de sentir tu calor, los besos que robé de ti, y al volver a besar tu boca pude yo sentir que me decías amor, esta noche es para ti. Espérame, espérame esta noche. Te entregaré mi amor. Espérame, espérame esta noche. Te entregaré mi amor. Pude sentir tu calor, los besos que robé de ti, y al volver a besar tu boca pude yo sentir que me decías amor, esta noche es para ti. Espérame.